la realidad de que las personas que laburan en los medios de comunicación. Estamos en contacto con Pablo Levy, el secretario general de Tzatzai de La Pampa. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a vos, Juan, y bueno, y a toda la audiencia. Pablo, ¿nos contás qué es el Tzatzai para la audiencia que no sabe y yo no me acuerdo de la... ¿Podés creer? Bueno, la sigla es Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos. Muy bien. Bueno, el famoso SAT que se tuvo que ayornar a las nuevas tecnologías. Tal cual, ahí está. Bueno, Pablo, la verdad es que hablar con una persona del mundo gremial, hablar de la situación en la Argentina, ¿qué agregar? Porque ya nos podemos haber imaginado ya que vamos a hablar de salarios, que vamos a hablar de la realidad, de la inflación. ¿Cómo está el sector, Pablo, y cuál es el aporte que está haciendo el gremio? Porque sabemos que están movilizados y estamos todos los laburantes y las laburantas están detrás de vivir un poquito más dignamente, Pablo. Bueno, más o menos te comento, justamente nosotros tenemos la paritaria de junio a junio y bueno, la semana pasada tuvimos que llegar a una medida de fuerza porque el sector empresario no nos convencía con su propuesta y bueno, en el día de hoy, bueno, lo que queda la semana que viene, estamos bajando una propuesta a nuestros representados de un 40% para ser aprobada en las distintas asambleas, que consta, viste, de un 40% en cuatro tramos. Así que, si querés te cuento cómo es. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo se llegó? ¿Cómo fue la negociación? No, la negociación es durísima, bueno, es con la cámara que nuclea todos los cables del país, que es ATBC, y bueno, ahí donde están sentados todos los actores, tanto canales grandes como los canales chicos que están representados a través de la red intercable. Claro. Y bueno, es difícil consensuar algo, bueno, con la situación como está. Si bien nuestra actividad nunca paró porque nos declararon esencial desde el minuto uno de la pandemia. Y bueno, eso también quiero reconocer a todos los compañeros y compañeras que han estado al frente para que toda la sociedad pueda estar comunicada y conectada, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, ya sabemos cómo es el empresario argentino que no reconoce muchas veces ese esfuerzo de los compañeros. Hubo inclusive que realizar algún paro, Pablo. Digo, sí. Lo hemos reflejado, lo hemos venido reflejando. Sí, digo. Sí, esto porque muchas veces la posición que por ahí Pablo no se quiere jugar mucho, yo estaba pensando en la palabra miserables, pero como se trata de salarios de trabajadoras y trabajadores, lo podríamos decir, si se quiere, Pablo. Lo cierto es que los empresarios no quieren largar un mango, aunque se trate de salarios de casi de hambre. Sí. Nosotros, si bien venimos firmando paritaria acorde a la inflación, pero bueno, ya te digo, ¿no? Todos los compañeros de la actividad estuvieron desde el minuto uno trabajando, las empresas siguieron recaudando, incluso más, porque al estar toda la sociedad dentro de los domicilios, como fue el primer año prácticamente, se incrementó el nivel de abonado. Y bueno, eso le llenó los bolsillos. Y bueno, pero a la hora de compartirlo son bastante mezquinos. Con quienes le generan ese dinero, obviamente. Tal cual. Pablo, el estado de situación de las trabajadoras y los trabajadores, ¿lo podemos poner en números para que la audiencia se grafique un poco de qué estamos hablando cuando no insinúo nada? Digo, salarios de hambre muchas veces y hay que tener dos laburos, tres laburos, hay que ir, hay que venir. Sí, no, nosotros, bueno, ahora no tengo presente acá cómo quedaría nuestro salario el más bajo, pero estamos en un básico estimado de entre 45 y 50 mil pesos, teniendo en cuenta que nuestra actividad son 6 horas. Y bueno, eso es lo que genera por ahí. Muchas empresas necesitan cubrir las 8 horas y genera horas extras, que eso es lo que más infla por ahí los salarios, ¿no? Pero sí, obviamente que la inflación nos come el salario y los costos fijos y todo, pero podemos decir que estamos saliendo empatados en cada paritaria. Muy bien, apenas y alcanzándola de atrás siempre a la señora inflación. Sí, sí, sí, seguro, seguro. En este año, bueno, logramos firmar, vamos a lograr firmar este acuerdo que va a ser anual. Los años anteriores se hacían trimestrales, ¿viste? Y eso desgastaba mucho y también andábamos corriendo atrás de la inflación. Hoy en día, ya a partir de ahora de julio, si se confirma este acuerdo, ya estarían cobrando un 12,5%, que bueno, como es de junio a junio, ya estaríamos unos puntos adelante de lo que es la inflación, ya te digo, interanual. Y bueno, eso no, la verdad que nos favorece. Bueno, en los casos anteriores veníamos de atrás, ¿viste? Como decís vos. Tal cual. Y, bueno, y es muy difícil recuperar. Pablo, ni hablar de años A, ¿no? Porque estamos hablando de ir a empatarla ahora, recién, después de una época que fue para todas las trabajadoras y los trabajadores, Pablo, nefasta. Sí. Totalmente. Hizo falta mucha militancia y aguantar los trapos, como quien dice, porque la época de Mauricito hizo mucho daño para todos lados. Ahora llega en estas circunstancias y sale de vez en cuando, sale algún paro. En la provincia de La Pampa se vio afectada alguna actividad de algún canal, alguna cablera tuvo. ¿Qué fue lo que sienten los empresarios, digo, como el aporte de la militancia gremial, como la lucha, ¿no? Porque es una verdadera conquista. Esto que está contándonos Pablo Levy es el representante del SATSAID en La Pampa. Sí, nosotros tenemos una particularidad, ¿viste? Los que trabajamos en los medios de comunicación, que nuestras medidas de fuerza no son visibles. Por eso, bueno, te agradezco el espacio que nos da. Y sí, obviamente que lo sienten, que molesta el paro. Y por eso hay veces que los empresarios meten mucha presión para que su personal lo adhiera, pero bueno, y más en esta época que, bueno, de pandemia, que la comunicación a veces la tenemos que hacer en forma virtual, a través de las distintas plataformas, y no es lo mismo que ir a hacer una asamblea presencial, ¿no es cierto? Porque, bueno, nos debemos seguir cuidando. Nosotros fuimos pioneros en realizar muchos protocolos desde el momento uno con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud y la misma Cámara Empresarial. Y bueno, después también la lucha de que los empresarios lo cumplieran, que les dieran las herramientas de protección. Así que hoy nos tenemos que seguir cuidando. Y bueno, y eso nos dificulta también, bueno, que poder bajar el mensaje claro de cuando vas a una medida de fuerza, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Igual hay cohesión, ¿no es cierto, Pablo? Entre las trabajadoras y trabajadores del sindicato hay cohesión, a pesar de que esta época, como vos bien decís, no se puede hacer asamblea, no se puede hacer esto, lo otro. ¿Cómo los ves a los compañeros y las compañeras con respecto a la situación sanitaria, Pablo, que parece haber cambiado un poquito? Hay como un horizonte con lo de la vacunación. Sí, sí, sí, sí, tal cual. En nuestra actividad, por suerte, por suerte no, porque perdimos un compañero ahí que fue contagiado del COVID, fue el único, pero bueno, ya sea uno, sean 10, es lamentable que haya sucedido. Pero sí, costó generar conciencia, costó que el sector empresario invierta, porque ellos ven todo como gasto, pero bueno, que inviertan realmente en la protección y en realizar las burbujas, en dispensar a aquel trabajador de riesgo. Pero bueno, ahí estuvimos y bueno, los compañeros siempre apoyando y bueno, siempre hay algún descarrilado, algún antivacuna y todo eso, pero nosotros, nuestra responsabilidad es, bueno, es informar y darle todas las herramientas para que para su protección, ¿no es cierto? Y la de su familia, obviamente. Tal cual. Es la protección de todos también, Pablo, de todes. Como se dice hoy en la Argentina. Bueno, entonces, y digo como para sintetizar, Pablo, ¿hay un acuerdo o es un preacuerdo? ¿Todavía hay algo por confirmar? No, podemos decir que hay un acuerdo por un 40% de mejora salarial. Sí, sí, si bien es un preacuerdo, nuestro sindicato es muy orgánico y bueno, hasta que no se entera el último afiliado, no podemos, y comparte la idea, obviamente, que se vota y se respeta la mayoría, pero sí por lo menos se les comunica la situación del preacuerdo y que opinen a tal efecto. Y bueno, estamos terminando, nos quedan algunas, te hablo de La Pampa, a nivel país estarán en la misma situación por lo que veo en los grupos, y bueno, esperemos terminar entre el día de hoy y el lunes a más tardar y poder arribar al acuerdo. Muy bien, muy bien. Si no, nos vamos a enterar, Pablo, porque va a haber alguna acción seguramente, y lo vamos a estar reflejando, ¿eh? Sabemos que la jugada para quienes trabajan en medios de comunicación es harto dificultosa de visibilizar, justamente, Pablo. Así que sí, una mano lava la otra en este caso. Muchas gracias por este rato, Pablo, y no sé si nos quedó algo importante que quieras mencionar. Tenés el micrófono a disposición. No. Simplemente agradecerle por el espacio y bueno, a seguir laburando y que bueno, que mejore la situación local y bueno, y del país y la mejor y que pase esta pandemia para poder volver a la normalidad. A la normalidad, eso, y a remangarse, Pablo, gracias, gracias por tu laburo, compromiso y por darnos un rato de tu tarde. No, por favor, agradecido soy yo. Un abrazo grande y bueno, saludos para todos. Abrazo y hasta pronto. Ahí pasaba Pablo Levy, es el representante sindical, sí, es el secretario general de SATSEI, el sindicato que aúna y reúne a los laburantes de las cableras, más que nada, de la televisión por cable en nuestro territorio, en nuestra provincia. Hay un aumento, hay un preacuerdo. Pablo reconoce que ya con el preacuerdo es suficiente para, como casi para decirlo oficialmente.